mente anhelaba tu llegar. Eres tú mi cielo azul, de la tarde el colorido. Eres cual rocío seguido, cariñito de Sinú. Te ofrecí mi juventud, desde que te conocí. Estoy ya viejo por ti, cariñito de Sinú. Igualmente por el sur, en los días y en las noches, cariñito de Sinú. Te ofrecí mi juventud, desde que te conocí. Estoy ya viejo por ti, cariñito del Sinú. Canten, canten pajarito con un sonido muy fino, para que venga mi amada adornada en el camino. Canten, canten pajarito con un sonido muy fino, para que venga mi amada adornada en el camino.